Mujer que le iguale, que mujer tan orgullosa es María, que no haya otra mujer que le iguale. Como ella es bonita, estable, qué preciada frase es mía. Como ella es bonita, estable, qué preciada frase es mía. Tu belleza incomparable, yo no lo olvido, María. Tu belleza incomparable, yo no lo olvido, María. Oye, Mari, como te hallas siendo linda, siempre vive despreciando tu suerte. Oye, Mari, como te hallas siendo linda, siempre vive despreciando tu suerte. Ay, no sabiendo que la muerte es la que acaba con la vida. No sabiendo que la muerte es la que acaba con la vida. Cásate, María querida, para que a Dios alto le cuente. Cásate, María querida, para que a Dios alto le cuente. Adiós, que te vaya bien, morena. Oye, Mari, tiene un viaje y no regresa. Adiós, que te vaya bien, morena. ¿A quién le dejas tu belleza? Mañana o pasado que muera. ¿A quién le dejas tu belleza? Mañana o pasado que muera. En mi alma una tristeza, sin saber cómo me deja. En mi alma una tristeza, sin saber cómo me deja.